Está usted escuchando XHUDEM 90.5 FM, 3000 watts de potencia en frecuencia modulada, transmitiendo desde el Centro de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM presenta Globales, una ventana al mundo. Comentarios y análisis con una perspectiva internacional presentada por Juan Carlos Guerra, maestro de Sociología y Ciencia Política. ¿Qué tal? ¿Cómo están, estimados radioescuchas? Bienvenidos una vez más a Global Es, que el día de hoy, jueves 21 de febrero, estará hablando sobre el entretenimiento local en crisis por moralismo. Y sí, escuchó bien. Obviamente este tema lo puse yo y quiere decir, obviamente, que no estoy a favor. Pero eso tampoco quiere decir que mis invitados estén de acuerdo conmigo. Y sí es importante que ustedes, que también son mis invitados, pues se comuniquen para ver si están a favor de que a las 2 de la mañana nos tengan a nuestras casas, o a las 4, o a las 6 de la mañana, 8, no importa la hora. Queremos saber qué piensan ustedes, los locales, del entretenimiento, de la economía nocturna que existe. Hay gente en la noche haciendo cosas. Y bueno, hay que platicar. Estoy con Juan Pablo Escobedo, bienvenido. Gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Todos bien. Aquí, pues esperando decir aquí la opinión de nosotros. Perfecto. ¿Y Enrique García? Hola, bienvenido. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Gracias por estar aquí. Estamos esperando tener un tema entretenido. Y si nos quieren participar al 8336-6162, 8336-4203. Pues como ven, creo que ya fui bastante claro con lo que postulé para este tema. Lo dejo sobre la mesa. Está la cosa así. La ciudad de Monterrey, en su municipio más grande, está mandando a la gente a sus casas a las 2 de la mañana. Y no sé, ¿cómo ven ustedes esto? ¿Qué opinan? Bueno, yo nunca he estado muy a favor de que nos ponga el gobierno ciertos límites que de cierta manera pueden verse pues autoritarios, ¿no? O sea, ¿en qué se están basando para esos horarios, ¿no? Una cosa es que la gente pues lo considere correcto, y otra cosa es que nos digan, oye, así tiene que ser, porque así tiene que ser. Ahora, ¿por qué tenemos los mismos límites que se tenían hace pues muchos años? ¿A qué te refieres con los mismos límites de hace muchos años? Pues la ley no se ha cambiado, no se ha modificado. ¿Y qué se modificó entonces? No más que ahora sí se está aplicando de la okay. noche a la mañana. Exacto. Cuando hay otros temas más importantes a los que se le debe estar invirtiendo energía. Minuciosamente aplicando la ley ahora. Así es. Ok. ¿Cómo lo ves tú por acá? Pues yo lo siento un poquito como, pues que es un tema controversial que definitivamente busca generar puntos a favor, ¿no? O sea, con respecto a la... ¿cómo lo pondré? Tratan de demostrar que la política tiene una cierta moral cuando en realidad es totalmente hipócrita, ¿no? Hacerlo a ese punto. Estos cambios han venido a raíz de una nueva administración, y pues la verdad que a final de cuentas esto es parte de una cultura que se venía aceptando desde hace muchísimo tiempo, ¿no? O sea, nada más ahorita es yo creo que por algo, seguramente es un tema político que de conviene o de imagen o etc, ¿no? Sí, imagínate que somos una cultura futbolera y celebramos a todo dar que las cervezas y el clásico y todo, y que nos embrutecemos. Una cultura, toma, digo, estimado público, si no somos una cultura que bebe, pues creo que estamos en otro planeta, en la inaceptación de las cosas. Y no es una cuestión de que esté bueno o no tomar, pero sí, como estoy de acuerdo con lo que dicen, que de la noche a la mañana, pues la minuciosidad de la aplicación de la ley para la ciudadanía, o sea, había que preguntar qué hacía la alcaldesa ese mismo fin de semana de la original aplicación en San Pedro Garza García. Se le vio en las discotecas locales pasando la bombo, me imagino, por la sonrisa que mostraba en los medios, y pues porque los seres humanos, sí, regresando con lo que dices, Enrique, hablabas de límites y luego dijiste autoritarismo. Creo que obviamente son cosas diferentes. Creo que los límites al final, pues digo, existen, y que la sociedad es en sí límites, ¿no? Pero una cosa es una norma, una cosa es una regulación, ajustar la ley a eso, a llevarte la ley a otros fines. Y eso quiere decir, estimado público, que sí, la moralidad y la ley van de la mano. Porque la ley ya es una imposición que puede ser pensada o no pensada. Pero no es lo mismo una ley que una norma en donde yo me pongo de acuerdo contigo en que no pares tu carro en mi casa porque me voy a molestar, y tácitamente nos ponemos de acuerdo. Una regulación que sería, bueno, oye, pues ya te digo yo, oye, regla. Oye, pues no me gustó que te pararas ahí en mi casa, ¿qué onda? Pero lo podemos manejar entre tú y yo, o sea, la comunidad. Obviamente que no hay un Estado que se necesita. Por ende, el Estado pues genera las leyes para hacerse relevante, y obviamente que sea el que intermedia las relaciones sociales. Pero en este caso, ¿qué quiere decir? Que en mi caso particular, yo sí estoy de acuerdo contigo, que en ese sentido la ley se lleva al autoritarismo cuando es incuestionada. No sé cómo lo vean ustedes. Yo soy de la mentalidad que sí, definitivamente tiene que haber límites porque la sociedad se ha demostrado que lo requiere, pero hay unos que no tienen, digamos, no están fundamentados en hechos actuales, ni están fundamentados en... Pues, ¿cómo lo puedo explicar de una manera más sencilla? Que, pues, la gente no está tomando las decisiones de las leyes que se están aprobando. O sea, los senadores y diputados hacen lo que ellos gustan y nomás nos dicen, bueno, esto es lo que se va a hacer ahorita. Es como cuando llegas al doctor y te dice, bueno, esto te vas a tomar y así va a ser. Y, pues, la verdad es que la ciudadanía es los que tienen que decidir cómo se maneja. En un sistema republicano, ¿verdad? Claro. O sea, lo que estás describiendo tú es la verticalidad de la ley, en algún sentido. Ajá. Uh-huh. Ah, pues totalmente de acuerdo contigo, o sea, son cosas que, son comportamientos que ya son totalmente no vigentes, ¿no? En este momento, o sea, la sociedad no los practica, o sea, no por el simple hecho de cumplir con estas leyes que ya son antiguas, pero vaya que... Exigencias también. Exacto. O sea, vaya, de todos modos no creo que hagan un cambio significativo, o sea, creo que muchas veces se toman decisiones o se aplican las decisiones sin antes tomar en cuenta las repercusiones ni ¿cómo se llama? Obviamente ni las consecuencias de aplicar X o Y acción, ¿no? Y con cambio significativo, pues estamos intuyendo que detrás habría una intención clara, representativa de la gente que votamos al poder, de por qué hacen una ley. O sea, se espera un cambio generalmente para lo positivo de la ciudadanía. Porque si no, yo no me explico entonces de dónde salió el secretario de salud del estado, pues a la semana de eso, pues como una institución de salud que, bueno, se han transformado de curar, de prevenir, a predecir el comportamiento y la salud humana en un sentido global. Y está diciendo que, pues sí, tiene estudios europeos donde comprueban, o sea, utilizando la ciencia para justificar moralidad, pues que es posible que después de las 2 de la mañana la gente pueda ser propensa a las bebidas alcohólicas. En serio, pues tenemos haciéndolo 100 años, ¿verdad? Y hay una economía que hasta las 8 de la mañana vende alcohol, pues porque tú se lo permites y porque tú le vendes las licencias, legales o ilegales. Entonces, como de la noche a la mañana, vas a de repente, no, ahora somos Batman y Robin en el poder y creemos que es inmoral lo que están haciendo. Oye, papá, ¿y la economía de toda esa gente que tenía un negocio, qué o qué? Yo no sé qué están esperando, o sea, yo no sé qué es lo que está sucediendo y por qué se están centrando mucho en que a los jóvenes quitarles su diversión, a pesar de lo que hemos estado pasando. Y hay temas de seguridad importantísimos que no se están atacando. ¿Por qué se ataca la diversión? O sea, ¿por qué se ataca al joven? Bueno, te están diciendo que es por seguridad que te dejan en tu casa a las 2 de la mañana. O sea, porque si estás en la calle, ahí está el cuco. Y pues es que si te va a pasar algo. Entonces yo estoy velando por ti y por ende aplico una ley nueva pues para modificar tu conducta por tu propio bien. Digo, hacer lo que dicen entre líneas, ¿no? Bueno, pues supuestamente después de los 18 años cada quien ya es... un adulto. Capaz de decidir, tomar sus decisiones, ¿no? En un país libre, obviamente, ¿no? Claro. Es que yo creo que hay veces que el gobierno confunde o las organizaciones que combaten el abuso de alcohol. O sea, digo, estoy totalmente de acuerdo que hay que tener una responsabilidad ante ello. Pero, o sea, vaya, todo eso debe venir, o sea, todas esas limitantes deben de venir de las familias y de las personas mismas, ¿verdad? Yo no siento que el gobierno sea la persona o el ente correcto para limitar, pues, el comportamiento de la gente de una forma responsable, ¿verdad? O sea, para eso existen ciertas leyes que no se deben de romper. Y digo, en este caso es un poco complicado por lo mismo, ¿no? Porque al final de cuentas, pues estás hablando de que es una ley que siempre ha existido, que siempre ha estado ahí, y que ahora se está aplicando cuando antes era totalmente aceptable. O sea, ahora resulta, o sea, lo que es curioso es cómo estos temas se vuelven moda mientras sirva como para beneficiar la imagen pública o algo por el estilo, ¿no? O sea, que se busquen otras cosas posiblemente, el fin justifica los medios, ¿no? No, o los miedos, perdón. Pues no, o sea, híjole. Digo, lo digo yo, no que lo digas tú. Sí, claro. O sea, yo simple y sencillamente a lo que voy es de que, o sea, estuvimos durante 15 años manteniendo todo el barrio antiguo abierto hasta las 6 de la mañana, ¿no? O hasta, inclusive hasta más tarde. Hasta que llegó el PAN con el moralismo. Independientemente de quién sea, porque hasta la administración pasada era del PAN, ¿verdad? Digo, antes de que estuviera todo el tema de seguridad tan feo como resultó estar hace un año o dos. Claro. O sea, vaya, porque en ese tiempo nadie se quejaba y nadie estaba diciendo que esto era peligroso, etc. O sea, ¿por qué no se pensó en lugar de, bueno, hasta aquí llegó este asunto? ¿Por qué no se pensó, bueno, qué tenemos que modificar para que, o sea, qué comportamientos tenemos que modificar para alinear este tema y no tener que llegar a repercutir, como mencionabas hace ratito, en cuestiones económicas y cuestiones de cultura y etc., ¿no? Ahorita le entramos a la economía, pero vamos a quedarnos con la percepción ciudadana y la comunidad primaria. Eso siempre pasa si te pones a ver, o sea, el periódico pone de moda este tema que los políticos siento yo que les conviene, ¿no? ¿Sabes? O sea, son cosas como que muy rápidas para aplicar y ganar popularidad y sacar notas y etc., ¿no? Entonces, sí. Digo, pues es todo, digo, yo siempre veo que va por, o sea, no, en realidad no se están fijando en un tema de que si sí o si no, pues digo, si tan fuera, el punto de vista fuera moral, de verdad, al 100% no hubieras visto a la alcaldesa divirtiéndose a tal hora. Y digo, no tiene nada de malo, pues, ¿verdad? No, claro que, o sea, no, claro, cuidado, que no tiene nada de malo. Pero, o sea, nomás, pero en ese sentido yo, o sea, pienso que si realmente pues ella no creía en esa ley, pues fue que posiblemente ella no la, o sea, ella la firmó, pero pues igual y la presionaron allá del centro del país para, oye, ahí te van los marines y vas a cerrar a las 2 de la mañana, ¿eh? Y dijo, bueno, pues yo no necesariamente estoy de acuerdo, ¿sí? Y pues me voy a ir a bailar porque yo soy una persona libre. Obviamente en la política latina pues tú tienes que tener cuidado con la congruencia, porque luego van a, exacto, cuestionar si la ley que tú estás queriendo respetar, pues el que es el que las el que las lleva a cabo, o sea, el representante, pues la cumple, ¿verdad? Claro. Entonces, en ese sentido, creo que, regresando a lo que dices, el contubernio entre los medios de comunicación y la política tiene 100,000 años, estimados radioescuchas. Y creo que, hablando de la percepción, pues digo, yo les pregunto, ¿ustedes siguen escuchando de balaceras? O sea, ¿la gente se sigue matando como en la de Rambo 2? ¿O realmente ya la cosa se ha calmado? Porque pues yo oigo que mucha gente dice que se ha calmado, escucho, perdón. Y digo, oye, bueno, pues si ya la cosa se calmó, ¿cuál es el significado de tener leyes draconianas, o sea, excesivas, para poder estar también justificando posiblemente 300 millones más de pesos en seguridad que el gobernador de este estado va a recibir para estos últimos meses de su periodo? Entonces, yo te pregunto a ti, digo, no que necesariamente leas entre las líneas de lo que digo, pero ¿qué tanto la percepción ha cambiado de la gente que se divierte y que simple y sencillamente no está yendo a exigir un derecho, sino que está yendo a hacer una actividad humana pues que tiene 65 millones de años, que es no nada más ir a beber? O sea, yo puedo estar a las 4 de la mañana en estado sobrio y estar bailando y escuchando música clásica. ¿Para qué sirve la música y el baile? Te pregunto. ¿Es algo que hay que legislar en contra? ¿Va de la mano con las sustancias como el alcohol u otras drogas? Pues no precisamente. Digo, yo creo que en general la sociedad muchas veces puede tender a generalizar ciertos ciertos comportamientos o ciertos, ¿cómo le llamarías? Ciertas directrices, ¿no? Pues sí, o sea, de encasillar ciertas cosas generalizar con comportamientos, con ciertas actividades, o etc. Y yo más que nada, yo creo que la diversión creo que no se debe legislar, o sea, definitivamente, digo, entras en un tema sumamente complicado y de percepción, lo de seguridad todavía, ¿verdad? Definitivamente creo que habemos algunos que opinemos que ya está un poco más tranquilo, ¿verdad? Que como estuvo hace 2 años, la verdad que hace 2 años estuvo totalmente terrible y fuera de lugar, ¿verdad? ¿Te puedo preguntar algo? El que crees que está, o sea, no crees, tú lo sientes, tú lo ves con tus 5 sentidos, o sea, ¿se siente más tranquila la cosa, se escuchan menos balazos? No, definitivamente. ¿Es empírico esto? No, definitivamente, digo, por lo menos te hablo de mi punto de vista. Sí, por eso. Definitivamente, o sea, antes escuchaban los balazos, yo ya tengo mucho tiempo de no escuchar balazos, ¿verdad? Sé que de todos modos, o sea, puedes ver en los medios de comunicación que todavía sigue habiendo violencia, pero creo que ha disminuido un poco hacia el común mortal como nosotros, ¿verdad? Uh-huh. O sea, creo que ya son cosas un poquito más estratégicas las que se están lidiando. La verdad no sé, desconozco del tema. Especulamos. Exactamente, ¿no? Pero yo ya me siento un poquito más tranquilo al momento de salir de noche. O sea, ya me puedo desplazar un poco más tranquilo. Claro, sin descuidar, obviamente sin estar desprevenido, como le quieras decir. Y una mano atrás, una adelante. No, pues definitivamente. Pero sí, definitivamente, como te digo, no es lo mismo que hace 2 años, ¿verdad? Claro. Hace 2 años estaba pero terrible. O sea, creo que la gente no salía, pero no porque se lo prohibieran, era porque simple y sencillamente no sentía la seguridad. Ahora yo creo que la ciudad está empezando a moverse un poco, creo que definitivamente empezó a despertar y pues bueno, pues esto está frenando un poco ciertos comportamientos y ciertas economías. Mire, dejámonos, yo creo que, digo, esto es también muy mi punto de vista. O sea, a mí lo único que me gusta es que las cosas sean parejas, ¿no? Y por el momento las cosas no están siendo parejas, ¿verdad? O sea, hay en municipios como el municipio de San Pedro, que es un poco más tolerante. Y pues estoy de acuerdo con la tolerancia, ¿verdad? Y también, bueno, saben que si crean necesario que este tema tiene que delimitarse hasta las 2 de la mañana, que se haga, pero que se haga todo homologado, ¿verdad? Porque luego caes en vicios de ¿cómo se llama? Favoritismos y etc. Claro. ¿Qué está pensando el alcalde de San Pedro? O sea, ¿por qué decide importar a tanta gente, todos los municipios de Nuevo León, hacia su municipio y no habla con Monterrey y le dice, oye, pues tenemos que ser parejos para que todo mundo. O viceversa, ¿verdad? O sea, que San Pedro le está ganando el negocio nocturno a los otros municipios. El problema es que supuestamente San Pedro tenía pocos centros de diversión nocturna y ahora, pues, prácticamente se está poblando. Exacto. Sí, porque económicamente, pues, si tú tienes más chance de vender trago, pues, sí, sigue siendo una forma de cultura aquí. Y vas a traer a la gente que no nada más toma, sino que se quiere ir a bailar a las 5 de la mañana. No, ¿verdad? Y aparte, deja tú, vuelves a caer en el tema de o sea, porque aquí no entran las ONGs que buscan privar un poquito, bueno, más bien limitar el tema de los desplazos de la gente. O sea, tú estás desplazando gente desde municipio de San Nicolás a San Pedro, desde... Ah, bueno. Desde Guadalupe a San Pedro. Hay una carrera que se llama Geografía Humana. Y estudia todo eso, ¿no? Cómo se distribuyen los diferentes grupos humanos, no por etnia, sino por ocupación. Y entonces, digo, siguiendo con eso, pues vamos a hablar, yo quisiera hablar de libertades civiles. Porque sin la diversión, pues yo creo que no creo que es un derecho. Yo creo que es como la columna vertebral del ser humano, ¿no? Pues y eso vienes. Y creo que si tú limpias las calles, o sea, pues cerrando temprano y haciendo, llenando las calles de seguridad, policías y militares, pues las vas a aseptizar, o sea, limpiar, pero no porque pasó el camión de basura más, sino porque las calles están como pueblo fantasma, porque la gente no sale. Pues se vuelve más peligroso, eso, al final de cuentas. Porque es, combínale que puede estar pasando balaceras, combínale con la percepción, combínale con los medios de comunicación, que ya viste que ahora somos la sociedad del norte.com, que con los balazos entre hermanos y mentadas de madre, 300% sube el interés en el chisme. Claro. ¿Ok? Entonces digo, oye, ¿no también se trastocan libertades básicas de la comunidad? En el sentido de que tú no me puedes decir qué hacer en un sistema liberal y más relacionado a cómo quiero escoger yo mi tiempo libre. Yo siento que cada persona debe ser capaz de discernir entre las opciones que quieren hacer en su tiempo libre. Siempre y cuando no se lleven de encuentro a nadie. O sea, mientras no estén poniendo en riesgo la vida de otras personas, la gente es libre de divertirse como le venga en gana. Porque por eso tienen su individualidad y supuestamente estamos en un estado libre de derecho y es el derecho de cada quien de decidir si se quiere divertir o si se quiere dormir temprano y levantarse a las 5 de la mañana para ir a correr. Sí, pero también suena raro porque, bueno, tampoco se ponían de acuerdo los retenes y todo este rollo. Publicó un periódico local que cada quien tenía los retenes a la hora que quería, cobraban las multas que querían, y dices, oye, pues no se ponen de acuerdo ahí con la seguridad, entre comillas, pues tampoco se van a poner de acuerdo en quién quiere ganar más lana o no, porque cierro más tarde o más temprano, ¿no? O sea, una falta de, no nada más congruencia, de coordinación. Obviamente pues no hay alguien que los coordine ahí arriba en la gubernatura, pero por lo menos un acuerdo tácito entre poderes representativos, pues para no chiflarse la barda con Monterrey y que en Guadalupe estén también, por el otro extremo, pues cobrándole multas a la gente excesivamente porque ahora escuchan la música fuerte. De repente a la noche a la mañana una ley que creo que en Viena, Austria, ponen en práctica porque si tú le subes mucho el volumen y ahora le subes en Guadalupe acá un mariachi y te van a multar. O sea, ¿qué pasa, estimado público? Yo no estaba hablando de regulaciones. Pues los noruegos y los daneses, pues ellos mismos se dicen, oye, bájale a tu pedo, perdón, a tu radio. Pero no tiene que ver una ley y un gobierno intermediario que tiene que venir a multar. O sea, si de plano el chiflado no le quiere bajar, pues ya subes un nivel a una, de una norma a una regulación. Pero vámonos un poquito más, ya entrando en ese tema, la verdad es que no estoy familiarizado nada, nomás supe que sucedió esto en Guadalupe y que creo que San Pedro también viene siguiéndolo. ¿Cuál es el trasfondo de esto? En realidad es proteger a la comunidad, porque yo la verdad... yo ya... De los oídos, es que nos van a tronar los oídos. Cuando yo estaba más joven, pues en mi colonia, pues, o sea, siempre tocaba hacer... A uno de los vecinos le tocaba una fiesta y era una fiesta, pues, terrible, ¿verdad? Con muchísimo volumen y etc. Pero le querías a bailar un ratillo. Todo el mundo cumple años alguna vez al año. Pero pues ni modo, o sea, salvo que fuera algo recurrente, porque ya es típico, pues también en momentos de universidad y etc. Pues oye, fin de semana tras fin de semana, bueno, puede llegar a cansar. Claro. O sea, estoy de acuerdo que no sea un exceso. Hay niveles. Pero vaya, a lo que voy es de que, pues, digo, los vecinos teníamos como esa regla implícita de que, pues, oye, te tocó a ti tirar fiesta esta semana, pues, ni modo, me la trago, por más que sean las 4 de la mañana y le estés dando durísimo, pues, a ti te va a tocar después de 6-7 meses, y te estoy hablando, o sea, no solamente de jóvenes, o sea, te estoy hablando cuando yo vivía con mis papás, que son gente de 65, 70 años ahora, ¿no? Entonces, digo, o sea, y están sumamente tranquilos. Oye, con pero ese son tipo acuerdos de cosas comunitarios. Si tú pones menos leyes, no quiere decir que va a haber más relajo. Tú le das la posibilidad a la comunidad, pues, de arreglarse entre ellos. Lo que era la base del liberalismo inglés, que claro, fue la justificación de la constitución aquí. Entonces, ¿cómo lo ves tú? Porque, pues, sí está muy ruidosa la música, ¿o no? Yo siento que por más ruidosa que esté, ya una vez, o sea, que estás tú dentro de tu casa, pues, si el ruido es muy fuerte y no es todo, no es recurrente, o sea, es una vez cada 2-3 meses, pues te puedes, o te pones por los oídos o duérmete más. Oye, pero pues, no, no, no, ahí no estoy de acuerdo contigo, ¿cómo? O sea, porque sí tiene que haber un respeto en el que, oye, pues si son las 12 de la noche, pero en una área privada, semipública, pero en un espacio público donde sabes que estás pagando impuestos, pues sabes que la gente va a cerrar a las 4 de la mañana, y si causa un problema con los vecinos, pues ves qué onda con las leyes. Pues no de la noche a la mañana, porque tú sientes que se está molestando ahora, pues cierras las 2 de la mañana. No, claro, claro, pero yo estaba hablando en casas particulares, no tanto como negocios. Los vecinos del lado de casa de mis papás tienen fiesta todos los viernes. Mis papás no dicen nada, ellos nomás se duermen. Y la música sí se escucha, y es todo el fin, pues, de semana. Es por eso, es a lo que voy, o sea, ¿cuál es el trasfondo? En realidad yo no creo que sea ahí, es que tengo unos vecinos que se me están queje de esto, vamos a hacer una ley. Come on. No, pero pues no sucede. Sí, no, ya sé, pero esa actuación tan rápido, a mí no me engañas de que viene de o sea, que ahora resulta que le hacen caso a la comunidad. Tipo, sí, la corte aquí local tan expedita como con lo de Florence Cassés, ¿no? Así ahora es. Sí, de repente expedita la justicia aquí en la localidad. Pero pues vamos a un poquito de música para aguadar. Ándale. Las costumbres. Bueno, estamos de regreso en Globales, que el día de hoy está hablando sobre el entretenimiento local, ¿sí? La fiesta, en crisis por moralismo. Estamos tratando de entender cuál es la diferencia o si es lo mismo la moralidad que la ley, y obviamente lo es, y más en este caso. Si yo te digo que te pares en el semáforo, porque si no chocamos, pues te digo, oye, te conviene a ti, me conviene a mí. Es algo tácito, es una norma. Si no entiendes, te lo regulo porque nos dimos en la torre. Pero para prevenir que choquemos, hago una ley. Pero no todas las leyes necesariamente son en esa línea. Porque en la línea primera es por el bien de la comunidad. En la línea que yo creo, pues es por politiquería. Entonces, para que hablen con nosotros, estimado público, me refiero a Juan Pablo Escobedo, Enrique García, y pues a mí ya me conocen. Estamos en el 8336-6162 y 8336-4203. Ahorita nos hablaron en el bloque pasado y pues nos hubiera encantado que pasaras aquí a la mesa. Pero bueno, vamos a leer lo que dijiste. Dijiste que es necesario reglamentar los horarios, que hay que meter la ley primero, que hay que multarnos para portarnos bien, y que hay que imponer una regla para concientizar a la gente. No sé si quieres volver a hablar para no vaya yo a decir cosas de más, pero desde mi punto de vista hay que educar en las reglas del juego, que sí se ponen encima fuerza como quieran. O sea, el Estado es el dueño de todo. Eso no se pone en duda. Pero pues para mí es más importante educar, o por lo menos explicar claramente para qué se hacen las cosas, y después pongo a fuerzas el cinturón. ¿Cómo ven ustedes? Híjole, este es un tema muy complicado. De cierta manera, el gobierno no está para educar a la gente. O sea, ¿cómo que no? No, yo creo que la familia es la que debe educar a la gente. En la casa. Y el gobierno está para supervisar que la gente se porte bien, ¿no? O sea, que esté haciendo poder estar en la misma sociedad, para poder convivir. La familia vive dentro de un reino que es del gobierno, ¿no? Y la familia es la célula de la sociedad. Pero el que pone las leyes, sí, en la casa, estoy de acuerdo que empieza, digo, el patriarcado es la reproducción de la familia. Pero el Estado tiene que legislar también por esa responsabilidad que tiene, ¿no? Yo siento que si en la casa no se le educó al hijo o a la hija qué hacer y cómo actuar en público hacia con sus compañeros o amigos, lo que haga el gobierno, pues van a encontrar una manera de sacarle la vuelta. Ok, o sea que debe de haber una cercanía entre lo familiar y lo legal, obviamente. Claro. Porque la moralidad es lo que subyace, ¿no? Sí. ¿Cómo ves tú a la llamadita? La verdad, a mí no me quedó muy claro el punto. O sea, que la ley es primero y luego viene la conciencia de por qué se hizo la ley. No, pues está equivocado. Está equivocado. Está equivocado. Sí, o sea, pues primero se debe analizar qué es lo que estás buscando, ¿no? El fin de lo que estás buscando. Primero tienes que ver, oye, a ver, estoy teniendo estos problemas, ¿no? Bueno, okay. A ver, le preguntan a la ciudadanía también, ¿verdad? O sea, a ver, estamos todos. Sí, claro. Presidentes, municipal, senado. Pues digo, no me encanta la forma en que, por ejemplo, los Estados Unidos hace sus reglas, pero pues así, perdón, sus leyes. Pero pues así las hacen, las consultan, las votan y se las la mayoría. Pues bueno, habrá algunas, ¿verdad? No, claro. Algunas sí, algunas sí, no. Sí, claro, pero vaya, pero de perdido involucran. Aquí, aquí tenemos a nuestros legisladores, pues que son, pues, disculpen, pero pues es una burla, ¿no? Disculpen, pero es una burla, sí es. Y creo que en cuanto a lo que dices, pues el hacer una ley y no avisar, se le llama autoritarismo, estimado público. Y si no, pues háblenos, ojo, si no están de acuerdo con ese comentario. Ojo, nomás que, obvio, digo, lo que hay que aclarar aquí es que esto ya era una ley. O sea, esto ya era una ley y esto es una ley que no se aplicaba. Ah, porque Maderito estaba cobrando un billete ahí con alcoholes, ¿no? Pues me fue. Bendito sea Dios. Sí, claro. No solamente si la arrasaba Lobos Madero. Ay, la arrasaba, se me olvidaba. Los que tú quieras para atrás, claro, también. Y claro, los que tú quieras para arriba, de cualquier tipo y lo que tú. No, o sea, vaya, o sea, independientemente de la parte de corrupción o de lo que sea, o sea, socialmente estaba aceptado, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se hacen leyes que socialmente se aceptan? O sea, ¿por qué castigas cosas que están socialmente aceptadas, no? Claro. Esa es mi como, sí, no. Mi pregunta. Y se me olvidaba que Larry había hecho chuza con su bola de queso en la ciudadanía. Pues sí. Que acabó de tumbar todos los pinos en todo sentido, metafórico y literal. Pero tenemos una llamada al aire, ¿bueno? Sí, buenas tardes. ¿Sí? Sí, mira, mi punto de vista, estoy de acuerdo con ustedes de que se hizo muy rápida la ley o el reglamento de cada municipio con respecto a lo que respecta al sonido. Mm. Yo creo que esa consecuencia, si ustedes echan una vuelta por, no sé, los ranchos a donde uno iba al esparcimiento de los fines de semana, se encuentran solos. Cadreita, Allende, El Cercado, todos esos lugares, el fin de semana está solo. Mm. Entonces la gente ahorita está optando por quedarse en el porche, en el frente de la casa, sacan el asador. La convivencia ya se están haciendo dentro de la ciudad de aquí, de la zona conurbada de aquí de la ciudad de Monterrey. Entonces están todos Santa Catarina, Guadalupe, San Nicolás. Tarde o temprano ya ahorita están afectando, como dijo ahorita uno de ustedes, fin de semana tras fin de semana, al lado de la casa de mi mamá hacen una fiesta. No es porque antes no lo hacían, o sea, antes lo hacían, pero era más esporádico. Lo que pasa es de que ya no se están usando las pintas, ya no se están usando. ¿Por qué? Porque allá está muy, muy feo, muy deteriorado la inseguridad. Ok. ¿Cómo te llamas, perdón? Israel de la Garza. Israel, ¿ves tú alguna relación entre los cierres? Digo, no necesariamente en las zonas que no son Monterrey, pero tú, por ejemplo, si esa ley llegase a aplicar en la ciudad de Monterrey y estuvieran realmente cerrando discotecas temprano, y por ende mandando a la gente a su casa a hacer fiesta, porque fiestas va a haber, ¿no estarían tapando un pozo para abrir otro con una ley que responde a una primera que es, como quiera, sin sentido en cuanto a que tú le quites a la gente su diversión? Sí, mira, en ese punto yo estoy de acuerdo. Cuando tú sacas un permiso para hacer un negocio y que ese negocio lo quieras cerrar a las 2 de la mañana porque los vecinos, si no puede hacer el negocio ruido porque está en una zona habitacional, pues no le das el permiso ni que sea ruido hasta las 2 de la mañana. O sea, dáselo en un lugar donde todos se dediquen a eso. Por decir, el ejemplo del barrio antiguo. El barrio antiguo está hecho hoy en día para que todos sean negocios de ese tipo. Era. Oye, y si te planteara yo una zona de tolerancia, no te imagines lo peor, ¿no? O sea, no te imagines que va a pasar todo malo. Digo, en Dinamarca, en la capital de este país tan avanzado, el más feliz del mundo, hay una zona de tolerancia que se llama Cristiania, es un reino de Dios. Es una provincia dentro de la capital donde se permiten ciertas chiflazones en el país más civilizado. ¿No sería más apropiado tener, pues no nada más un barrio antiguo, pero posiblemente una zona de tolerancia en el sentido directo de lo que es la tolerancia? Y no me refiero a que todo tipo de mercachifle tampoco. Mira, todos sabemos que existen aquí mismo en Nuevo León han existido esas zonas de tolerancia, a lo mejor no tanto aquí en a nivel zona metropolitana, pero han funcionado perfectamente en Allende, en Montemorelos, en Cadreita, lo que antes se llamaba, no sé si ustedes recuerden, a lo mejor no, llamaban zumbidos. Sí, correcto. Funcionaban perfectamente, o sea, nadie se asustaba, la gente de allá se supone que son más persinadas. Oye, ¿fuiste al zumbido? Sí, anoche fui, no pasa absolutamente nada. Ah. Y estás retirado de todo lugar, no molestas a nadie. 50 negocios pueden estar y tú escoges el que tú quieras. Y el que quiera tener un libertinaje, pues que lo tenga, o sea, no... Ahí lo puede hacer, y todavía adentro de esos lugares existía autoridad, porque para entrar tú tenías que pasar un filtro de una autoridad. Eso es lo que voy, o sea, el Estado es el dueño de todo, y zona de tolerancia quiere decir que te está delimitando un ring de box para que tú te des de guantes, pero él te pone las leyes. ¿Y qué quiere decir? Que porque delimita un espacio no quiere decir que sea de tolerancia total, sino que también está viendo lo que estás haciendo tú adentro de esa zona. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el Estado te está dando chance, sí, pero también te está diciendo, yo te estoy dando chance, como cuando te dice el Palacio de Hierro que yo te voy a hacer feliz. Entonces, creo que estoy de acuerdo contigo, pero también ponte a ver que si tú le dices a la gente, oye, no hagas fiestas en la calle, en el antro, porque es malo, porque te van a matar, y luego bájale tu volumen en el rancho, pues vas a dejar solas las calles y las casas y todo, ¿no? Y vas a tener a la gente haciendo fiestas y el vecino te va a oír más, pues porque estás en una casa privada. Exactamente, no, mira, los ranchos, eso por cosas de nos sobrepasó la inseguridad, eso ya quedó fuera. Es muy complicado ir a un rancho a hacer una fiesta, que haya lo que le sucedió a los estudiantes de allá de Ciudad de México, pues bueno, fue lamentable. Sí, pero eso es otro tema. Pero aquí en Monterrey sí está bien que en una colonia normal, no estoy poniendo ni un ejemplo muy arriba ni muy abajo, pues la gente tiene que ir a trabajar el sábado, algunos hasta el domingo, entonces hay gente que está haciendo fiestas el jueves y luego la hace el sábado, el viernes también, hasta las 4 o 5 de la mañana, y otros, bueno, ya puedo exagerar, hasta las 7 de la mañana, con el karaoke y a todo lo que da, entonces pues ahí es donde sí te puede molestar, pero te voy a decir algo, normales o anormales, pues todos somos humanos, ¿no? Y respectivo de clases sociales, pues todo el mundo le gusta echarse una cervecita. Entonces yo le pregunto al estimado público, ¿por qué no mejor cobrarle más impuestos a las corporaciones de alcohol, como hacen los países civilizados, pues para que la gente le cueste más embrutecerse? Digo, es una pregunta sutil, ¿no? O sea, ¿por qué no tocar a la corporación en vez de aplastar más al público, que ya está hasta el gorro de leyes y leyes y leyes y rondines y más dinero para vigilarlos y para espiarlos? Y, o sea, dándote a entender que no confían en ti, que hay que estarte viendo porque puede que te desboques. En ese punto no estoy muy de acuerdo contigo, porque mira, voy a poner ejemplo mi cuadra. Fácil, el 30% se toma sus cervezas, pero nadie se da cuenta que su cervecita se las toma el sábado o el domingo, hasta el viernes no hay problema, pero tienen un tope de 9 de la noche, 10 de la noche, pero sí hay dos de toda esa cuadra que todos los fines de semana... Claro, es un abuso. Pero eso le perdóname, eso le corresponde a cada quien decidir cuántas se toma, ¿verdad? Mientras paguen impuestos que nada más caigan sobre su almohada y se queden dormidos. No, pero creo que Israel lo que se refiere es de que no, o sea, vaya, que estás cayendo en algo repetitivo, o sea, fin de semana tras fin de semana, y que la verdad, digo, o sea, a mí se me hace bien interesante lo que menciona Israel, que es pues que es prácticamente que no hay coherencia entre los actos ahorita de la autoridad, ¿verdad? O sea, porque claro, te está limitando los lugares, los centros nocturnos, que por su mismo nombre es un centro nocturno, y te está limitando, o sea, y te está poniendo también tapadera en tu propia casa. O sea, pues a ver, sí, ponte de acuerdo y pon, a ver, ¿por qué no analizas? O sea, ¿por qué no le analizas de que una ley que hagas van a haber ciertas repercusiones? Y pues... Sí, quieren que acabes en tu cama así engarruñado, así, porque todo es malo. A las 2, 3 de la mañana, porque ellos decidieron, entonces ahora sacan a toda la gente borracha. A la misma hora, váyanse a su casa, a la mitad de la botella, ahora cábensela y váyanse todos borrachos manejando a la misma hora. Ah, ese es otro punto. Bueno, ahí está el tránsito, ahí está el otro tema. Para recibirte abrazos. Hay otro tema, ¿no? Sí, claro. Pero entonces, ¿por qué me multas si me estás sacando de un centro nocturno? ¿Por qué me multas en mi casa si pongo música? No es congruente. Porque eres un papá. Exactamente, o sea. Eres un papá. Es que no está regulado, o sea, es a río revuelto. Ganancia de todos los que caen en las garras de, como dices tú, de la antialcohólica, y si llegas a tu casa y pones la radio a todo lo que da, pues también estás ahí cayendo en una multa. A ver, tengo una pregunta, ¿será autoritarismo eso? ¿Sí o no? ¿Mande? ¿Será autoritarismo eso que escribes? ¿Sí o no? Nada más deberían de ser las reglas claras para poder llegar hasta eso, o sea, porque tú lo estás mencionando, dices, bueno, te sacan del antro y te dicen, bueno, hay un reglamento que te sacan a las dos y estés como estés, pues bueno, si puedes manejar, maneja, y si no puedes, pues contarte un taxi. Bueno, okay, independiente, pero de ahí tú le sigues, o sea, hay que ir a la casa del amigo, a la casa del vecino, a la fiesta, donde sea. Y ahí ya estás corriendo otro riesgo, ¿ah? Perfecto, señor. Te agradezco mucho tu llamada, ¿eh? No, estamos escuchándolos y felicidades por el programa. Gracias, Israel. Nos vemos. Entonces, pues yo no sé si es autoritarismo, para mí sí es. Pero lo que sí, claro, es más un papacito extra. O sea, es como dice Enrique, pues sí es una familia, en la casa está, pero no necesitamos un papá en el Estado. O sea, si necesitamos un papá que cobre impuestos y haga leyes y las ejecute, pero no que nada más te diga que vas a hacer esto y no. Tenemos otra llamada. Bienvenido. Juan Carlos. ¿Sí? Buenas tardes, Juan Carlos. Hola. Saludos ahí a tu caballo y al otro amigo. Enrique y Juan Pablo. Enrique y Juan Pablo, perdón. Saludos. Juan Carlos. Saludos. ¿Qué onda? Oye, pues a la pregunta de anterior sobre educación y el resultado un poquito cómo era. ¿Educación o leyes acá a fuerzas? Pues el escenario ideal sería, digo, primero, educación en la casa. Yo sé que estamos dentro de una estructura tutelada bajo un Estado, ¿no? Mm. El escenario ideal sería algo a medio camino, ¿no, Juan Carlos? Pues sí. Digo, el escenario ideal en teoría, pero hay muchas distorsiones en el Inter. Exacto. Y un poquito sobre lo que hablabas, ahí mencionaste un otro factor distorsionador, que la gran empresa, ahora sí que representante de la casa de Orange, la Alianza Cervecera, que yo creo que es parte de la emboscada en la que estamos atrapados. O sea, ¿del contubernio entre la corporación y la política? Sí, es un garrito, es un discurso tramposo, porque se supone que por un lado nosotros te protegemos de los malosos de la noche, pero también hay otro distorsionador que es los grandes padrotes cerveceros y una burocracia que se supone que administra la cosa pública, que es muy disfuncional. Sí, o sea, yo te digo qué drogas son legales, te las cobro, claro, pagas impuestos, claro, y luego claro, a la hora que te embruteces con eso que te legalicé, pues ahí sí, te aviento a los retenes para que te bajen el dinero que te sobró de las cervezas que no te tomaste. Que sean congruentes y pongan un poquito de infraestructura también, de que te puedas mover en la noche sin manejar, ¿verdad? También no, y nomás dejas a cargo a los pobres taxistas, sí, ¿no? Que también corriendo riesgos, sí. Y aparte te cobran tarifa doble. Exacto. Y etc. Si estuviéramos en Nueva York, sí, que hubiera metro, te zumbas en el metro. Pues pero... claro, ¿verdad? Sí, se sobreponen muchas distorsiones en los escenarios ideales que uno pretendería. Ahora sí que para que transite la verdadera libertad cívica en su plenitud, ¿no? Claro, correcto. O sea, un espíritu libertario responsable. Exacto, uf, muy buen punto. Ese sería, para mí esa sería la pretensión entre un individualismo responsable y un Estado tutelar, ¿cómo se llama? Atrofiado. Claro. Con esa frase me quedo, un espíritu libertario responsable. Te agradezco tu llamada. La responsabilidad debería ser la que nos contenga. ¿Salud? Así es. Gracias. Bueno, comento que el libertarianismo, estimado público, no quiere decir libertinaje. En la llamada se refiere, Frederick, se refiere a que el Estado es un Estado que provee lo mínimo necesario para que la comunidad siga con lo que ya organizó desde el principio. Y se refieren, sí, a seguridad, pero no a todos los monitos, ¿no?, en la calle, ¿no?, obviamente. ¿Ustedes quieren combinar algo sobre lo que llamó Frederick? No, creo que estamos en el mismo canal, ¿no? O sea, es nada más las cosas puestas sobre la mesa tal cual y pues como deben de ser, es todo. Claro. Así es, ser congruentes, ¿no? Y que pues las leyes sean congruentes con pues entre ellas también, ¿no? Porque... Más bien las leyes, o sea, más bueno, bien las leyes son humanas, bien, siempre. Más bien los legisladores y la autoridad tienen, sí, que ser congruente. Muy es bueno. Todo. Sí, porque la ley es una abstracción, sí, claro, que no hace sentido si no la pones en práctica, ¿no? Claro. Es correcto. Entonces quisiera también tocar un punto económico, porque, oye, bueno, requerimos el control social, eso lo sabemos desde que el ser humano dijo, esto es mío y esto es tuyo, ¿eh?, desde la agricultura. Pero también necesitamos economía, porque sin economía, pues como ahorita vemos en el país, esto de la seguridad y entre comillas, y pues no todo el mundo está contento con la seguridad. Digo, hay 4 estados que ya... traen machetes y rifles en mano acá defendiendo lo suyo, o sea, delimitando el espacio que les prometieron desde la Constitución y la República. No nada más es que están dándole balazos a malitos, porque eso también es un discurso para desprestigiarlos, pero, o sea, una cosa es control social, una cosa también es meter a las vacas en el redil. Entonces yo me pregunto y les pregunto a ustedes, ¿qué está pasando con la economía que 4 horas por lo menos en la noche pues vendía y cobraba? ¿Y ahora qué están haciendo, qué? Pues nada, la están limitando. Se está limitando, se está cortando un flujo natural de economía, de movimiento de dinero. Se está cortando. Y por ende, pues yo creo que ahí repercute en varios puntos. Entre ¿será ellos la contraproducente seguridad? Eso? Pues yo creo que... híjole. Digo, pues, que no haya economía y que sea pues un círculo vicioso, ¿será contraproducente? Pues estás cortando el flujo de un ciclo, ¿no? Simple ¿y la economía será importante para una comunidad? No, hay varias familias que dependen, ¿no? Que, no, muchísimas, ¿no? Que dependen que todo se siga funcionando tal cual había estado funcionando. Y ahorita con esos cambios tan drásticos que ha habido, pues yo creo que ha habido muchas, muchas familias que han sufrido... grandes pérdidas en sus ingresos. O sea, no solamente se, aquí es donde vuelvo al tema de que la autoridad debe ser congruente. O sea, la vida nocturna viene pasando a raíz del 2009, a finales de 2009, 2010, por la peor racha por el tema de seguridad, ¿no? Oye, empieza a salir este tema adelante, ¿no? O sea, ya la gente empieza a agarrar un poco de valor y empieza a despreocuparse y empieza a subirse a la pista otra vez. Exacto, pues sale a divertirse de nuevo y a relajarse un poco y pues vuelve a fluir todo ese ciclo económico y lo frena pero por completo la autoridad. Entonces aquí, obstáculo. Pues es un obstáculo y aún mayor creo que cuando estaba el tema de ¿cómo se llama? Pues de la inseguridad tan fuerte, ¿no? O sea, definitivamente les repito, no piensan las consecuencias de o sea, no se ponen en los pantalones de uno, pues, claro, los zapatos de uno. O sea, no, definitivamente. Los de ellos sí están a todo dar. Sí, no, los de ellos. En Mercedes Benz y en aviones. No, y todo. Claro, y aumentame dame el bono de 35 sí, ayer mil pesos. Sí, subieron otra vez el partido de la Acción Nacional. Y dame el 5% adicional, no, claro, de aumento. Todo para arriba. Y acá, o sea. Ni maíz palomas. ¿Qué pasó, verdad? Ni sin maíz no hay comunidad tampoco. ¿Cómo ves tú todo esto? Yo concuerdo aquí con Juan Pablo, su punto de vista. Y cada vez escucho yo más seguridad, seguridad, seguridad, parece como un disco rayado, pero cada vez escucho menos libertad, libertad. ¿Qué no se supone que ese era el acuerdo original? Digo, por lo menos el lubricante entre las relaciones sociales. O sea, sabemos que es para controlarnos la vida humana, ¿eh? Bueno, la política, perdón. Pero pues se supone que era por libertad, vida y propiedad, decían los... famosos, aquellos que, bueno, ya son polvo, ¿no?, por lo visto. Pero bueno, decía por ahí Benjamin Franklin, el del billete de $100, que quien sacrifica, libertad por seguridad, no merece ninguna de las dos. Y yo no sé si qué tengamos más, si lo ponemos en la balanza, ¿Se sienten más libres ustedes porque estamos más seguros? O sea, somos G.I. Joe ya. Ya vendemos monitos con paracaídas militarizados en la calle como comercio informal. Somos el país que tiene más comercio informal en Latinoamérica, en promedio. ¿Somos más libres, Enrique? Si fuéramos más libres, yo considero que habría más gente en la calle, ¿no? ¿Qué pasó con el tema del barrio antiguo? ¿Cuánta gente cabía? ¿Gente en la calle festejando o limosneando? No. Personas en la calle, yendo a caminar a Morelos, saliendo al teatro, caminando por las plazas, en los parques. ¿Cómo se llama eso? Las noches se veían, o sea, gente, más gente reunida, conviviendo. Exacto. Los unos con los otros, o sea, en restaurantes, al aire libre, etc. La vida en ciudad. Exacto. ¿Y cómo se llama eso? República, ¿no? Sí. O sea, un derecho civil. Básico. O sea, el primero, de asociación. Es primordial. Exactamente, de asamblea. ¿Cuánto tiempo va a aguantar la gente antes de explotar, de tenerlos ahí encasillados, ¿no? Encerrados en sus casas, ¿no? O sea, las casas, pues, siguen siendo tu casa, estás ahí todo el día, no son muy grandes y luego además quieren que estés ahí fueran, todo el tiempo. Aunque lo fueran. No todo, mundo vive como el exgobernador en la montaña, ¿verdad? No. Con una casa de 5,000 metros. Entonces, creo que sí, obviamente la gente, digo, no nada más la gente que vivimos en casas pequeñas, sino que, pues, aparte del clima, que cada vez se pone más seco porque estamos... Construye y cada vez tenemos menos áreas verdes. Tenemos más casos psiquiátricos de gente que ahora el verde es el dólar, nada más. Tenemos una comunidad cada vez más calientita, en el sentido de 30 grados en febrero. Supuestamente pro el progreso. Estamos dejando todo lo comunitario y público en el camino. ¿Cómo ves tú? ¿Comentarios finales? No, estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, definitivamente es un punto bien interesante el de la temperatura de la ciudad. Y el horario, ¿verdad? Justamente es algo que está totalmente relacionado, pero hasta el tuétano, ¿no? Yo no sé si sea verdad, estimado Perico, pero si lo fuera, de que estábamos más contaminados que el DF el lunes. Pues hijo de guacho, nieto y compañía, como dice mi compadre, creo que algo estamos haciendo mal, ¿no? No tan bien. No, definitivamente, oye, limitas los horarios, oye. Pues la gente no quiere estar si a las 7 de la noche o a las 8 de la noche. Está 28 grados. Es más, estoy hasta las 10. No, hombre, bueno, fuera, ¿verdad? Digo, ahorita porque pues, supuestamente todavía es invierno, ¿verdad? O sea, claro, espérate, sí, espérate, Santa Claus todavía. Espérate en verano cuando a las 10 y 11 de la noche estás todavía a 38 y 40 grados. ¿Tú crees que quieres estar, o sea... No puedes estar en las calles a esa hora, o sea, la gente no quiere salir, ¿no?, a esa hora, pues no, tenemos que optar por un horario más nocturno, creo yo. Pues un poquito más humano, ¿eh? Pues normal, adaptarnos a las circunstancias de la ciudad. Exacto, hay que irnos adaptando y las leyes también se tienen que adaptar a esta nueva era. Y a la comunidad. Y a la comunidad también. Perfecto. Pues con eso me quedo. Jóvenes, Juan Pablo Escobedo. Órale, muchas gracias. Enrique García. Muchas gracias. Gracias por haber estado aquí. Estimados radioescuchas, les recordamos que no es luchar por nada, es nada más leer el manual instructivo, donde ya viene todo eso que tenemos hace 12,000 años. Y nada más, hacer presencia en la calle, de forma republicana, haciendo comunidad en el camino. Soy Juan Carlos Guerra y les recuerdo que este programa y otros en el blog, en danzanegra.blogspot.com. Muchas gracias. 90.5. Unidos en la diversidad. Es hora de vivir.